despertar para despertarte. Ahora o nunca, resiste el miedo. Así comenzamos otra emisión de Revolución para los aliados de siempre. Programa número 15 hoy, con muchas cosas, un gran programa. Para los chicos que se nos suman solamente los martes, les conté solo en la conducción nuevamente. Le mandamos un saludo a Gaviota, que ha decidido. Le mandamos un saludo y le agradecemos nuevamente por haber participado en la tercera temporada y parte de esta cuarta temporada aquí en Todo de Cris. Y ese programita en Telefea, porque fue uno solo simplemente. Así que muchas gracias y un beso muy grande. Luego de este pequeño comentario, sí, pasamos a la otra parte que tiene que ver con la trama nada más. Y ella decidió venir a acompañarme. Decidió venir a poner el hombro acá en Los Aliados de Siempre solamente por hoy. Después igualmente vamos a negociar el contrato, a ver si la podemos dejar los martes también. Pero ella es nuestra compañerita, nuestra amiga Teli. Hola Teli, ¿cómo andas? Buenas tardes, Lucas, ¿cómo andas vos? Bien. Bárbaro. Estoy muy contento. La verdad, ¿nerviosa? No, nada. Sí, mucho. Sí. Ya había perdido un poco el timbre de la radio, ¿viste? Ya perdiste. No estaba acostumbrada. No estabas acostumbrada. Bueno, no, hace como 3 años que no nos escuchás, pero volviste, bien. Eso es bueno. Vuelvo y vuelvo con toda, que es lo mejor. Bien. Un saludo a todos los que están escuchando también, ¿no? Me gusta, bueno, muy bien, eso va tomando ritmo. Teli, hasta ahora el contrato vendría a ser por los viernes, nada más. Hasta ahora por los viernes. Martes, dudoso. Bien, y algún que otro viernes también te vamos a liberar para que hagas tus actividades también, es lógico. Qué bueno este chico. Soy muy bueno. Así que bueno, Teli, presentación chica, nos vas a estar acompañando el día de hoy y vamos a tener un lindo programa, viste que yo te conozco a través de la web, obvio. Me parece que nos va a gustar a todos. Sí, te cuento, mira, vamos a tener hoy un bloque de off de Revolución Team, mira, ya. Empezamos mal. Empezamos con cortos, con todos los off de Rebelde Way. Me quedé ahí otra vez tilado. Rebelde Way, vamos a tener hoy 5 off. Aquí en Revolución Team, así que hoy 5 al hilo vamos a tener de off de Rebelde Way. Ahora que la verdad está haciendo un buen número en rating en Telefe, lo están viendo muchos de los chicos, así que un éxito nuevamente. Y el regreso, impresionante, la verdad. Impresionante, sí, de verdad. Yo me copié a mirarlo otra vez. Me gusta, no sé por qué. Ya lo he visto en todas las repeticiones. Los chicos también se van sumando y viste que hay gente nueva. Vos, por ejemplo, vos, recuerdo Rebelde Way 2002 aproximadamente. Uy. ¿Fue hace 10 años? No, déjalo. Pero no, vos lo veías. Tenía 6 años. O sea, yo me acuerdo de la banda, pero mucho del programa en sí, ¿no? Y es lo que le va a pasar a los chicos de ahora con Casi Ángeles, ¿no? Y ahora lo que se viene aliados. ¿Y te copaste o más o menos? No tanto. De serte sincera, cuando estoy en casa sí, pero generalmente solo es los jueves y viernes. Los demás días no puedo verlo, pero lo veo por internet si tengo algún tiempito. O sea que te gusta volver a verlo y empezar a engancharte con la historia. Pero sí, obvio. Oh, no es de Creed. Y si no te echábamos ahora mismo. Si no, no tenía sentido. Claro, chao. Esto fue todo de Teli. Bueno, hoy también vamos a compartir un bloque de Despertar. Algunas canciones fuertes con las letras, ¿eh? Así que no se nos asusten. Muy sentidas. Muy sentidas, sí, por supuesto. Y las palabrotas. No, mentira, todo bien. Así que, bueno, tenemos un lindo programa. Ronda de amigos, si se quieren sumar, se pueden meter de la radio. Y obviamente pueden participar dejándonos un problemita. Y después lo vamos a tratar de solucionar, Teli, porque vos también sos una psicóloga. Mirá, ya te conozco. Das buenos consejos, Teli. No intento dar consejos, pero bueno, pero si sale alguno, que sale. Los que salen son buenos, es lo importante. Bueno, muchas gracias. Sí, por supuesto. Y hoy también vamos a compartir data de aliados, lo que se viene hablando en toda esta semana, los nuevos confirmados, que ya mucho ya del elenco no se está sabiendo, porque ya hemos dicho como, no sé, 20, 30 participantes del elenco. Ya está casi todo confirmado y casi todos ya grabando desde hace algunas semanas nada más, pero hay algo para comentar de aliados igualmente. Y el programa del día de hoy, te cuento, Teli, infórmate ahora, porque no te había contado, no sé, tiene que ver con los códigos. Tiene que ver con los códigos. ¿Qué es un código? Un código, qué pregunta fuerte, che. Fuerte. Un código, fuerte. No sé. ¿Qué es un código? Para vos, así. Para vos, nombrado anteriormente, como un pacto ya acordado con alguien, tal vez no especificado, no dijiste, está, bueno. No está escrito. Claro. Exacto, vos no dijiste, bueno, vos sos mi hermana, por lo cual tenés que decirme te quiero todas las noches, pero... Claro, no, exactamente. Sé si sí, totalmente. Vos sabés que yo soy muy investigativo. Me pongo a investigar, viste, sobre códigos, sobre, bueno, lo que vamos a tratar en el programa. Y encontré varias definiciones, ¿no? Por ejemplo, un código puede ser una recopilación de leyes, que de eso no vamos a hablar hoy, nada que ver, ¿no? Puede ser un sistema de signos también, no, de eso tampoco, no. Puede ser también un código de barras o un código postal, ¿sí? Pero no. Un Excel. Sí, un Excel, no, pero de esos códigos tampoco vamos a hablar hoy. Tiene que ver con los códigos de la gente, ¿viste? De las personas, como vos estabas hablando, a lo mejor un código entre amigas puede ser, sin familia, o tenga una relación especial. Exacto, serían claves como para tener bien, buena relación de amistad o de familia, como decías. Claro. Clave, confianza, sinceridad, diversión. Claro, porque esos, pequeñas cosas. Esos códigos, viste, que nos sirven, tanto como los que nombré, y bueno, etcétera, etcétera, nos sirven también a las personas para identificarnos, más que nada. Esos son los códigos. Y viste que por ahí puede haber un código, como decías vos, de amigos, o un código que sirva para identificar a lo mejor algún grupo. Por ejemplo, así como para empezar así fuerte. Un código, un amigo, pariente, algo que vos digas nos identifica, pero solo a nosotros. Viste que por ahí la gente de alrededor dice, y estos chicos, claro, qué onda, viste que te miran medio raro. Sí. Pero viste que a lo mejor... Y tengo muchos. ¿Alguna mirada? Tal, viste que hay miradas cómplices. Sí. Cuando vos mirás... miradas especiales. Sí. Mirás a la otra persona, no. Y se dicen todo. Con respecto a códigos, a ver, con mi hermana tengo un pequeño código. Bueno, en Buenos Aires y yo en Córdoba, ya... Después iré contando mi historia. Muy bien. Pero con mi hermana tengo un pequeño código que es simplemente el hecho de nombrarnos. Nosotros, con los que no nos llamamos ni por el nombre ni por diversas cosas, sino una simple palabra, Yaya. Yaya, mira vos. Yaya. Ella me dice Yaya a mí y yo a ella. Es esa simple palabrita con la que nos comunicamos y una simple palabra que lleva tanto amor en su pronunciación, ¿no? Sí, obvio, puede ser ya desde una palabra que por ahí a lo mejor la gente dice, ¿qué es eso? Desde afuera lo escuchás y es algo raro, pero sirve para identificarse entre ustedes y es algo también de cariño. Y algo que nombrabas también, algo que lleva a lo que es la confianza, ¿no? Esos códigos se generan a partir de una cierta confianza y tal vez no se hagan de la noche a la mañana, porque lleva un tiempo, tiene que ver con las relaciones... Y con la profundidad de esas relaciones, ¿no? Eso mismo, sí. Totalmente. La verdad que es muy importante para códigos que te identifiquen. Porque si no, sentís como que son todos iguales o no es algo más. En cambio, cuando está, lo importante va a partir de esa relación. Muy bien, creo. Me gusta. Me gusta cómo se está poniendo esto, ¿eh? sí, totalmente. Así que hoy, bueno, vamos a hablar de los códigos, ¿eh? Mientras tengamos un tiempito. Vamos a hablar de eso en el programa del día de hoy. Así que si se quieren copar con nosotros, si quieren aliarse al programa del día de hoy, que es feriado, por lo menos aquí en hacer nuestra mención, por supuesto en Revolución Team, nos pueden dejar su mensajito en @RevolucionTeam, en Twitter y en facebook.com/RevolucionTeam. Nos están escuchando en este momento, en vivo, desde tododecres.net. Y también todos con Telefe TV, más largo no puede, algo más corto, todos con telefetv.blogspot.com. Allí también nos pueden escuchar en este momento en vivo y van a estar subiendo después los chicos de Todo de Cris y de Telefe App todos los audios para que puedan escuchar el programa grabado, como para vos, Teli, que después viste que no nos escuchás después. Claro, sí. Claro, acá tenemos un ejemplo. Yo siempre lo escuchaba después, porque claro. En vivo no podía. En vivo es difícil, viste que hay chicos en escuela, sí. Universidad, trabajo y demás, así que muy complicado. Se nos comunican los chicos y nos cuentan qué tipo de códigos tienen con sus amigos. Queremos saber eso. O códigos, bueno, a Teli se llaman con su hermana Yaya. Lindo. Que aprovecho para mandarle un saludo a mi Yaya. Yaya, si estás escuchando ahí, te amo muchísimo, lo sabes. Me gusta. Un beso muy grande también desde acá, ¿eh? El tío Luke le manda un saludo muy grande. Y bueno, a ustedes les preguntamos entonces qué códigos tienen con sus amigos. Nos contestan ahora y queremos leer los mensajitos en todo este programa. Por favor, ¿eh? Vamos a hablar de los códigos. Y después quiero que me digas, tú, ¿qué pasa cuando se rompe un código? Ahí... Es terrible, sí. Cuando se rompe un código es terrible. Mientras tanto, que nos cuenten los chicos qué son para ellos los códigos y también si tienen algún código con sus amigos. Esas miradas cómplices me parece que existen en todos lados. Viste que conoces a una persona tanto que la mirás y le decís todo. Pero cualquier cosa puede ser. Es real. Bueno, que entonces, señorita Teli, ahora nos metemos con esto que estuvimos anunciando del bloque de Off de Rebelde Way. ¿Usted qué recuerda de Rebelde Way? ¿Alguna cosa, alguna historia, la banda más que nada? ¿Qué le llamó la atención? Sí, la banda, más que nada la banda. Los programas, no me acuerdo, pero sí, dos canciones, creo. Dos canciones. ¿Te marcaron dos canciones? Por ejemplo, ¿cuál? ¿Te acordás algo? La letra, si no. Chiquitita. Pero te hacemos cantar, no importa. ¿Viste que hay fanáticos todavía de R-Way que están cantando las canciones y es un furor en el resto del mundo? Así que te voy a poner un compromiso. Para la próxima, me lo cantás. No, cantar no. Me buscás sí, la letra. Te puedo decir qué canciones. Bueno, está bien. Me voy a conformar con eso entonces, con las canciones. Pero la verdad es que es un éxito y vamos viendo los capítulos completos, por suerte. En un rato les contamos a los chicos, estamos haciendo convocatoria por las dudas. Por las dudas, que vos no puedas estar en algún programa. Queremos más gente aquí sumando a la conducción. Así que vamos, atentos todos. Y también para noteros, que los chicos de Telefe App ahí ya estuvieron publicando. Y nosotros también en Facebook. Así que se vienen los noteros de Revolución Team. Nos han escrito varios chicos, así que estamos muy pero muy contentos con esto. Van a ir a hacer las notas seguramente y las vamos a estar pasando en Revolución Team. Acordate de lo de... Bien, se me acuerda. ¿Qué pasa cuando se rompe un código? Lo vas pensando. Y los chicos del otro lado, ¿cuáles son los códigos? Yo, por ejemplo, tengo un código con... El código del saludo. Yo tengo un código de saludo con algunos amigos y con otros no. Vos sabés que implemento distintos tipos de saludo, de cómo dar la mano. Normal esto, no sé por qué, pero ya lo he visto en otros grupos que también se identifican con esto. Es raro. Cada uno nos saludamos de forma distinta. No sé. Está acertado. No sé por qué, pero bueno, es lo. Pero bueno, para que sepan que es distinto simplemente. Muy bien, después más data de aliados, por supuesto. Y tenemos algunas cositas más para contar. Tenemos la sección Chris Forever, Teli, para chicas de tu edad. Tiene que ver con canciones que ha escrito Chris para intérpretes de la música. Como por ejemplo, vamos a ver hoy a Kae, vamos a estar escuchándolo. Que hizo un tema, varios temas para él y que los ha interpretado. Así que vamos a ir conociendo más temas y las letras que ha escrito Chris para estos intérpretes. Están muy buenas, ¿eh? Son muy... Sí, no, decime. Como dije al principio, este programa nos va a gustar a todos. Sí, nos va a gustar a todos y nos sorprende porque está bueno, ¿viste? Hay generaciones, yo soy más viejo, conozco y recuerdo algunas cosas más, pero las nuevas generaciones que vayan descubriendo este tipo de canciones, no tan bien. Así que para eso estamos aquí en Revolución Team. Muy bien, ¿te parece entonces que comencemos a escuchar este bloque de off? Y también tenemos un bloque dedicado hoy al título de este programa que lleva el nombre de Códigos. Lucía Vega está ahí como siempre, me encanta Lucía Vega, está en Twitter y nos está contestando cuál es el código. Después de este pequeño bloque vamos a estar leyendo los mensajes y te lo leas vos después a eso. Que a lo mejor se entienden de otra forma, me gusta eso. Un beso, Lucía. Comenzamos con el bloquecito entonces de off de Rebelde Way. Tiene que ver con los off que hemos escuchado también esta semana y algunos adelantos de los capítulos. Los off que se metían en los primeros capítulos, más que nada no en todos, pero sí en la primera temporada, más que nada, tenían que ver con distintas cosas que les pasaban a los adolescentes, que nos pasaban a nosotros, Teli. Se hablaba de los miedos, de la traición, de la derrota, de todo. Así que vamos a compartir este bloque y seguramente fijar, ¿te parece? Dale, no esperemos y no hagamos espera. Vamos. Nadie le abre la puerta, pero él entra igual. El miedo se instala en nuestro vida desde el corazón. Hay muchos miedos. Miedo al peligro, al diferente, a lo desconocido. Pero quizá todos los miedos se funden en uno, el más grande, por no ser querido. Nada sirve cuando estás. Mis ojos inútiles no pueden mirarte. Son torpes y ciegos. No me sirven las manos donde se diluyen las caricias penas. Y no sirve mi boca si no puede llegar a la tuya. La derrota aborda la catástrofe. Con ella aprendemos la vida. Pero sin ángeles ni demonios. Solos, como la luna en una noche sin estrellas. En mi soledad no hay derrotas ni cimas de gloria. Vivo al mar, sordo de terremotos y tempestades. No me extiendas la mano, no voy a unirme a nadie. No quiero cambiar nada. El futuro no existe en la dulce prisión de la comodidad. En un y dulce tiempo de crecer, estoy solo. Me acompañan los amigos de verdad. Y también los otros. También descubrir la diferencia. dormida sobre el haya, la sospecha. Al acecho, espera el momento oportuno para despertar. Solo necesita un corazón seguro para entrar al horizonte de desiertos. El aliado, quien le abre la puerta, y una vez que ella la se vuelve un imposible. De lo que ven, no saben de amor ni de libertad. No tuvieron tiempo y el tiempo se va. No te digo adiós, acompáñame. Tus ojos pueden llevarnos hacia otra realidad, que sea un mundo mejor y la verdad no sea triste. Te juro que existe ese lugar. Una sola vez, hoy sentiría inmortal. final. Si yo supiera cómo hacer para que me mires un sola vez, sería tu chico ideal, me sentiría inmortal. Seguimos en vivo, esto es Revolución Team, los aliados de siempre. Programa número 15. Los códigos tratamos en el día de hoy, no código penal, no código de barra, los códigos entre las personas, ¿eh? Saludos, Teli. Mirá vos, tenemos saludos, Teli. En este caso, tu padre te está saludando. Le mandamos un saludo y le dedicamos el tema de Floricienta. Me gusta, me encanta. Un beso a mi padre. Ya me gustó, me cayó bien, ya me cayó bien. Siempre tan incondicional, ¿eh? Un copado, le gusta Floricienta, buenísimo, me encanta. Un abrazo muy grande, está ahí haciendo el aguante. Y también tenemos ya publicando a Angie, te mando un beso muy grande. Que tratamos de... Dios, Angie, beso. Sí, tratamos de sumarla, recién colombiana, ¿puede ser? Vi una banderita ahí en Skype, ¿no? Pues. Mandamos un saludo, la mandamos al frente. No, perdón, perdón. Bien, un saludo a Angie, simplemente a Angie, que nos estaba contactando ahí. Bueno, hoy estamos hablando de los códigos, Teli, y vos tenés Orce que nos hace el aguante siempre y nos deja algo. ¿Lo leo? Sí, por supuesto. Bueno, Lucy dice, con una de mis mejores amigas, que se llama Maca, nos cargábamos con lo del juramento de la garrita, y nos decíamos garrita. Qué tierno. Vamos. Compartirlo, Lu. Me hace acordar garrita de Jim Carrey, la película mentirosa. Sí, ¿viste? Sí, es así. Así que bueno, mirá vos, garrita, ¿viste? Y vos lo mirás de re redes. Particular. Claro, muy particular. Cada, no sé, relación, cada grupo tiene, es un mundo distinto y aparte. Así que me encanta. Si tienen más códigos para mandarnos, códigos entre amigos, entre con tu pareja a lo mejor puede ser, o con, bueno, con parejas ya es muy íntimo. Pero si se puede contar, estaría buenísimo, me encanta. y también entre familiares. Hemos hecho cada cosa con los familiares acá en las fiestas, sobre todo. Es un desastre. Los códigos que tenemos nosotros son asquerosos, así que ni los contamos. Nada, ni los contamos, no vale la pena. Así que bueno, si nos quieren hablar de sus códigos también pueden en Facebook, facebook.com/revolucion. Les contamos a los chicos que a través de tododecris.net, metiéndose en el post, ¿sí?, de la radio, y en todos con telefetv.blogs, que también nos pueden escuchar en vivo, tienen un botoncito que es para llamarnos en vivo. O sea, estamos haciendo programa, mira, surgió una llamada y te sacamos al aire, así de simple. Así que queremos hablar con vos desde cualquier parte del mundo y sin cargo fijo, sin cargo monetario. Así que tranquilos, es gratis y nos pueden llamar y podemos compartir también, la pasamos bien entre todos. Desde hoy implementamos esto. Bueno, Teli, seguimos con entrevistas. No. Momento de preguntarte otro de los códigos que tenés, ya nos nombraste el de Yaya. Queremos sí. Otro código que tengas con algún amigo, amiga, pariente, pareja, etc. Ay, es muy difícil, porque elegir, claro, elegir un código de amigos, o sea, son varios. Una, no sé, viste esos himnos. Sí. Y bueno, no sé. Ya tenés miedo. ¿Querés que te diga? Sí, tengo miedo de agarrarla, viste. No, qué sé, te puedes contar cualquier cosa acá. A ver. No, tenía un código con mis primos. No sé. Con mis primos nosotros siempre para alguna fecha en especial nos juntábamos y hacíamos así como que hacíamos obras de teatro, ¿viste? Sí. Éramos unos capos. Nosotros sabíamos que venía Navidad y todos juntos nos poníamos a preparar escenografía, luces, sonidos con esos equipos de los chanchitos, ¿viste? Sí, totalmente. Y hacíamos todo un pesebre viviente y nos disfrazábamos y se los hacíamos a nuestra familia. A ver. Un simple código, ¿viste? Y viste, es como vos decís, a veces algunos códigos, y mayormente entre las personas, los códigos que se van armando, no están escritos. Viste que los códigos son, primero que son particulares de cada uno, de cada persona, de cada grupo, de las relaciones en sí, y también esto que vos decías, no están escritos, ni hay algo, viste, que vos digas, che, vamos a seguir un código. Tipo con la confianza que haya entre las personas. Así que está implícito de algún modo. Pero está bueno esto que contabas también del pesebre, que llega una fecha y que vos decías, bueno, ya sabés lo que tenés que hacer con ese grupo de amigos. De ir a informar el pesebre. Así que, muy bien, lindos códigos. Yo me acuerdo también de muchas miradas. ¿Viste? Muchas miradas. Pero miradas cómplices, guiños de ojos, muecas, más que nada, viste, en la secundaria, que esto es terrible, con los profesores, con los amigos, algunas cargadas y todo con muecas, no, es terrible, muy divertido también. Esperamos sus códigos también, a los chicos que están del otro lado escuchando, códigos entre compañeros, ¿por qué no? También compañeros de trabajo, mirá si tu papá nos deja algún código con su compañero de laburo. Puede ser, ojo. Un código que tenga. No, viste esos códigos típicos de cuando estás en el cole y estás hablando de algo que qué sé yo. Y bueno, y resulta que la profesora te está mirando y tenés que avisarle a tu amiga que te está mirando, que se manda hablando sola, pero la otra no se da cuenta. No se da cuenta, viste, que da esa cosa también. Y no se da cuenta por esto que decíamos también, viste, que hay un código más que nada a veces generacional, porque no llegás a comprender el código de los alumnos y te quedás atrás y te pasan por arriba los alumnos. Es terrible. Pasa. Oh, sí, pasa. Bueno, ya nos están dejando también saluditos. Todos, parece que están todos contentos con la incorporación a la radio de Teli. Muy querida Teli. Lo voy a admitir. Les pagué a todos. Muy bien, les pagaste. Y les pagué. Un dinero importante, parece, porque son varios. Para Hugo Rojas, le mandamos un saludo y vos también. Un beso, que le tendría que haber mandado un saludo hace rato, pero yo no te quiero interrumpir. No, un beso grande a Hugo. Vamos, y a Belén. Vamos a quedar bien con todos. Y a mí. Bueno, va apareciendo, mirá vos. Angie. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es Lucas el que habla. Luca, ¿cómo estás, Angie? Bien. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Muy bien. La verdad es que estábamos ahí, nos quedamos mudos porque había quedado en una conversación media pendiente. Medio, pero es lindo hablar. Ay, ¿de dónde sos aproximadamente? Esa tonada me suena... Muy lejos. ¿De muy lejos? No se puede decir. Era secreto. Oh, América no, Latina es. América del Sur. No, ponele Colombia. Me gusta, me encanta la tonada colombiana. Sí, no sé, pero me sonaba Colombia, por eso. ¿Ya? ¿Cómo estás, Angie? ¿Sos amiga de Chili? Sí, nos conocimos en el chat. ¿La conoces hace mucho? Sí, bastantes años. Y contame, Teli, porque... No, Teli, no, ya tengo un problema. Sabía mucho. Sí, Angie. Viste que estábamos hablando de los códigos entre los amigos, sí, conocidos y demás. ¿Ustedes tienen algún código con Teli que no nos haya contado? No, yo creo que más que todo es como el respeto. Para mí códigos es eso, el respeto. La vida onda cagando a tus amigos, siendo traicionero. No, hay que ser buen amigo siempre. Para mí esos son los códigos. Y con el que... La verdad es que Teli es muy buena persona. Yo la amo con todo mi corazón. ¿Y qué pasa, Angie, cuando vos me hablabas de códigos y de respeto, más que nada, más que códigos? ¿Qué pasa cuando se rompen esos códigos? Entonces, ¿sería una falta de respeto hacia la otra persona? Porque conozco, soy tu amiga. Debo saber qué son las cosas que te gustan y qué son las cosas que no. Cuando yo hago cosas que no te gustan, estoy rompiendo un código y te estoy faltando el respeto. Entonces desde ahí empieza todo, ¿me entiendes? Si tú eres mi amigo, tengo que conocerte para que yo llamarte amigo. Si no, no seríamos nada. Muy bien, me encanta esto. Por eso justamente viste que hablábamos hace un ratito que se va formando tanto la amistad como las relaciones, porque lleva tiempo conocer a una persona y entrar en confianza. Y fíjate, cuando tú te abres a una persona, le dices, bueno... muestras cosas que a mucha gente no le muestras, que y esa persona, por decirlo así, va de esa confianza, o sea, se pierde todo, porque perdón, no me olvido de todo, porque no es lo mismo. Entonces ahí se termina todo. Es verdad, viste que cuando se rompe un código, ¿no? Esto íbamos a hablar en un ratito y justo nos vino como anillo al dedo, porque se rompe un código y se rompe la relación, finalmente, ¿no? Sí, ¿me entiendes? Es como cuando tú haces un edificio y si el primer piso queda mal hecho, ya se acaba todo. O sea, pasa cualquier cosa y todo se derrumba. Entonces, por eso es tan importante. Igual no a todo el mundo se le puede llamar amigo y no a todo el mundo se le puede hablar de códigos. No, porque totalmente. Hay gente en la vida que va por ahí rompiendo promesas y rompiendo cosas. Exacto. Muchos no lo entienden esas cosas. Pero bueno, ¿puedo meter una información sí, más? Por supuesto. Angie, un código que podamos nombrar nuestro. ¿Te acordás? Bueno, te cuento, Lucas. Nosotros, por ejemplo, sabemos que alguna está mal, o alguna está aburrida, o alguna está esto, y para qué está el Skype, para hacer noche de karaoke. ¿O no, Angie? Sí, es terrible. Noche de karaoke. O sea, noche de karaoke. Se juntaban a cantar. Obvio. Exacto. Pero era muy chistoso porque onda que uno se le sale tipo el Shakira que uno lleva adentro, pero uno canta para el orto mismo, bueno. Entonces, solo ellas soportan. Muy bien, bueno, me gustó el énfasis que puso ahí de la palabra, que cantan mal, ¿no? La gente. Claro. No, pero bueno, me encanta esto, ¿no? Es un código también de la amistad y de decir, bueno, estamos aburridas, vamos a compartir algo. Te cuento algo personal. ¿Sí? Con mis amigas de nosotras tenemos un código para mirar los chicos. O sea, es algo que nosotras ya no entendemos. O sea, sabemos el reloj, ¿viste? Que gira hacia la derecha. ¿Sí? Exacto. Sí. Ajá, entonces digamos viene un chico a mi derecha, entonces yo les digo, ey, a las 3, entonces giras toda la cabeza al lado derecho, a lo que más te da, y todas ya voltean a mirar y saben quién es, O sea, yo te digo a las 9 y todas giran a la izquierda. Te digo a las 12 y saben que lo tengo enfrente. Pero entonces, mirá qué vivas que son las chicas colombianas, ¿eh? Esa no la conocía. No, muy original, la verdad. No la conocía esa, muy bien. Che, lo voy a empezar a implementar. Todos los días se aprende algo, ¿sabes? Entonces, nada, acá la gente es espectacularmente experta en códigos. Nosotros acá, por lo general, bueno, ustedes también, ¿no? Pero nosotros que hablamos, por decirlo así, el mismo idioma, nos conocemos bastante. O sea, llega una argentina a Colombia y queda hecho nada. Está la incorpora. Está todavía Angie ahí, del sí. otro lado. Se nos perdió. Hola. Ahí está, está volviendo. De un argentino, cuando llega a Colombia, ¿qué pasa? Sí, pues es que nosotros los colombianos usamos muchas palabras para códigos, entonces obviamente ustedes no tienen el mundo, o sea, es como llegar a Chile que tienen palabras solamente de allá, entonces la gente se pierde. Yo sé que yo voy a Argentina y no parezco, o sea, argentino, así yo sé que llego y no voy a ser una completa inexperta en el tema, entonces voy a entender mucho. No te podemos engañar entonces con ninguna palabra. Obvio. ¿Le querés preguntar algo a Angie? ¿Algo más? No, no está por ahí. Sí, ahí justo eso quería decir. Pero no, la verdad que muchas gracias por haberte sumado y haber contestado, Angie. Sí. Me dijo, me van a escuchar en la radio. Estoy acá viendo mi partido, ¿viste? Está jugando Barcelona, estoy acá con el televisor enfrente y con ustedes. Entonces quería saludar a Teli y nada, escucharla porque es algo importante. Bueno, a él también, ¿eh? Bueno, pero está bien, es una relación de amistad. Para, ¿eres Lucas? Lucas, sí, Luke. Es que yo siempre, o sea, he escuchado muchas veces la radio, no sé, en Twitter dejo, y siempre hay dos Lucas y yo los confundo, una cosa tremenda. Sí, estaba Lucas. Que conste el link en el coso, por eso. Incluso me dio, creo que tu Facebook, y te agregué, pero no sé si todavía te tengo. Ah, bueno, qué revelación. No. Ay, eres perdonable. No, todo, un chiste. Bueno, no, la verdad estoy muy contento porque hayas pasado, Angie. Y bueno, de Colombia está pasando la niña. ¿Se puede preguntar la edad? No. Ya no soy tan niña. No soy una niña en realidad. ¿Por qué tengo? No, sí. Obvio, soy una bebé. Tengo 20 años. Venga. Próximo a cumplir. Próximo. Franchella diría: es una nena. Está cerca de tu edad. Está cerca, sí, estamos ahí a unos años. ¿Tienes? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? Arriba de los 20 estoy y jamás lo diré porque se rompe la magia. Bueno, un besito, Angie. Gracias por estar. Colombiana, tu amiga. Sí. Tu amiga, es una amiga. Todo de Cris.net, se meten al post, tienen un botoncito y también en todos con telefetv.blogspot.com para ir hablando y conocernos entre todos. Me gusta esto, que se vayan aliando y sacarlos al aire y hablando un ratito. ¿Te gustó la llamada, no? Sí, obvio. ¿Te gustó? Me trae mucha alegría. Y no estaba, y lo mejor de todo es que no estaba preparado, así que buenísimo la onda de Angie, le mandamos un beso. Muy bien, ¿te parece que sigamos? ¿Vamos a continuar con el programa después de haber derrapado un poquito? No. Sí. Le mandamos un saludo a Maca Sweet, que parece que es la chica que tiene el código con Lucía de la Garrita. Mirá, ah, bien, mira. Sí, mira. Tenemos a las dos chicas acá que tienen el código de la Garrita. Le mandamos un beso a ambas. Estamos hablando Maca Sweet 0912. Exactamente, bueno. Exactamente. Así que le mandamos un beso, supongo Macarena será. Y si no, bueno, que nos diga, no soy Macarena. Muy bien, bueno, hablamos de códigos. Entonces, para repasar un poquito, ¿qué pasa cuando se rompe un código, Teli? Por mi parte, sí. Yo me sentiría traicionada. Traicionada. Es como dolor, porque uno no esperaba, porque si tenés un código es porque hay afecto. ¿Y volvés a confiar en esa persona? Es como que se rompe la... Rompe, pero bueno, depende de la gravedad del asunto, obvio. Obviamente, depende qué tipo de código se rompa. Sí, sí, seguramente. Así que, bueno, vamos a continuar con esto y queremos oír sus códigos, los códigos que tengan con sus amigos, o leerlos en Twitter y en Facebook como están publicando los chicos, que estamos muy contentos con todos los amigos. Amigos, han aparecido amigos, familiares, todo de tele, así que me encanta tener a los chicos y gente nueva que se vaya sumando al programa. Victoria Granero, el próximo viernes, los viernes estamos con las ficciones y la tenemos a tele también los viernes, así que metemos música del momento los días viernes. Ahora nos metemos con esta sección que hemos dado en llamar Creep Forever, Teli. Te voy a ser como tu maestro. Te voy a decir un viejillo. Así que te voy a contar lo siguiente. Este tema, en esta sección, vamos a ir recorriendo Kansas a lo largo de su carrera. Pero no solamente para sus propias producciones, sino también para cantantes. Y en este caso tiene que ver con Kael. El tema que vamos a escuchar ahora, a ver si lo podemos poner de cortinita al menos, porque si no, no me guío, ¿viste? Me siento como vacío. Ahí está. El tema Ya No se llama. Es un tema muy lindo, muy romántico, que se utilizó y se escribió, obviamente, por parte de Chris, para Jugate Conmigo. 1993 estamos hablando. Vos no habías nacido. No había nacido todavía. Mirá vos, que 1993, entonces, de la mano de uno de los chicos de Jugate Conmigo. Sacaron 5 CDs los chicos de Jugate, ¿sí? 3 bajo el nombre de Jugate Conmigo, y 2 bajo el nombre de Jugate Con Todos, con todo, así que son 5 CDs. Y uno de esos CDs tenía este tema Ya No, que lo pasaban también en los clips, esos románticos y de tarde. Era muy lindo, un programa que hizo época, que dejó un antes y un después en la tele argentina y en los programas infantiles de juegos también. Vamos a compartir esta canción porque en el 93, en el 98, se hizo. En verano del 98, verano, ¿no? Verano del 98, totalmente. ¿Ese llegaste a verlo o no? No. No, tenía 2 años, pero cuando veía Luz Clarita veía también en verano del 98. Claro, era rarísimo. Bueno, creo que esta fue la segunda temporada que se realizó, segunda o tercera temporada de verano del 98, bro, como hasta el 2000, verano del 2000, fue algo muy loco. Y se escuchaba este tema también, pero bajo la voz de otro intérprete, un gran intérprete de la canción, podemos decir, no sé, pop o romántica, no sé, las baladas románticas, que fue, sí, balada. Sí, baladas, no sé cómo definir el género justamente que hace este muchacho, que es Kael, que estuvo en el grupo Bravo, fue éxito, después se hizo solista. Se pasó a llamar Kael simplemente y cantó este tema en verano del 98, el mismo escrito por Chris Morena. Se llama Ya No. ¿Te parece que lo compartamos? ¿Nos ponemos un poco así románticos? Dale. Y después... A no entrar en melancolía. No, melancolía no, simplemente románticos para esta tarde hermosa de los aliados de siempre. Y después, seguido, un bloquecito que compartamos toda la música de ese gran, gran musical, esa comedia. ¿Lo presentás? ¿Querés presentarlo vos? Al tema Ya No, de Kael. A ver cómo lo presento. Dale. Dale, a ver. Acá para todos nuestros oyentes, Ya No, letra hecha por Chris Morena para Kael, también interpretada en verano 98. ¿Listo? Ya no regresaré, no

I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers. I know lies, how to fake it. And I know just how to deal. I know just when to face it. And I know just when to dream. And I know just where to touch you. And I know just what. I know when to pull you closer. And I know when to let you loose. And I know the night is fading. And I know the time's gonna fly. And I never claim everything you're gonna tell you, but I know to give it a try. And I know the rose goes to reach you, the way ways to fade. And I know how to break. What's the name of the game? I don't know how to live. And I'll never let you fall. And I don't know how you do it, making love out of nothing at all. Making love out of nothing at all. Making love out of nothing at all. Seguimos en vivo, 5 y 25, los aliados de siempre aquí en Revolución. Todo lo que tiene que ver con las producciones de Cris, acá en Revolución Team. Y por supuesto por todo de Cris y por Telefea. Muy bien, señorita Tele, ha tenido una conversación fuera del aire, no la quisimos quemar. No la quisimos incinerar en vivo. Su padre la ha saludado. Un abrazo a Enzo. Qué tierno. Toda la buena onda. Un beso a mi pa. ¿Y a la niña cómo se llama? Abril. Abril también, la peque. Estaba jugando, no quería salir tampoco al aire. Le mandamos un saludo. Toda la familia está presente, Teli. Encima desde distintos lugares de Argentina y también desde el exterior, los amigos. ¡Qué aguante! ¡Qué aguante, Teli! Impresionante. Mirá que soy hartante, ¿viste? Pero... Sos una figura internacional, parece. Pero... Impresionante. Bueno, ahí compartíamos recientos para... Estaba pidiendo, a ver... y para que vean que leemos todos los mensajes, Emra, ¿sí? Canberry o Canberry de Israel. Así que le mandamos un saludo que nos pedía temas inéditos de Teenagers. Bueno, ahí pasaba todos para uno. No sé si pasó, pero un paso seguro. De Vivir a Pleno, que también se hizo en el 2008 la versión alternativa de Un Paso, que nunca salió editada en ningún CD. Un dato como para pasar, que tenemos todo un CD de inéditos de Teenagers y casi. Muy bien, Teli. Usted vaya preparando su reflexión para el final, con los códigos. Estamos hablando de códigos. Ay, qué fuerte. Sí, queremos, por supuesto, la, la conclusión. Y los chicos nos pueden seguir escribiendo @revolucionteam y en facebook.com/. También tienen la posibilidad, nos estaban llamando. Mira, tuve que cortar 3 llamadas más porque estábamos afuera del aire, pero nos están agregando y escribiendo mucho los chicos para salir al aire y llaman desde tododecris.net y Telefe App. Directo, tienen el post ahí, llaman desde Skype. Así que tienen que tener obviamente el micrófono para comunicarse. Y vos los vas a estar atendiendo. Te dejamos de telefonista. Bueno, Teli, momento de aliados. Ya el tema de hoy y vamos con aliados. ¿Te parece? Dale. ¿Qué sabes de aliados? Te voy a poner un compromiso. ¿Sabes algo de aliados? ¿Tenés información? Sí, sé de aliados. Mira, para serte sincera, yo con el programa de aliados quedé allá cuando dijeron que iba a estar. Empezaba aliados. Cuando iba a estar Peter Lanzani. Ah, te quedaste. Cuando me quedé un poco tarde. Bueno, después vi que está el hijo de Franchella, que va a ser un ser de luz. Sí, puede ser. En la nota de la Nación de esta semana estuvo. Y bueno. ¿Y qué más? Y después más? Lo mismo que ustedes fueron confirmando, que lo fui escuchando en los programas de radio anteriores. Ah, bueno, pero estás interiorizado entonces. Claro, pero no mucho. Buenísimo, no, si aún al aire y quedamos mal de vuelta como hemos quedado en alguna ocasión. Así que no, pero vamos a seguir. No, hasta no confirmarlo nada. Nada, porque somos de confiar. Bueno. Les contamos a los chicos. Aliados parece que no saldría en abril. Viste que se dice desde marzo. Fue una cosa media loca que se cruzó por ahí. Después se habló de ABS, la promoción de todos los programas que vienen en este mes en la pantalla de Telefe. No está Aliados, extrañamente no está Aliados. Ellos igualmente siguen grabando full. Ya se han visto más de 3 imágenes promocionales de la tira y videos donde los aliados van tomando la calle, de esto, de que los aliados tomen la calle, y este hecho también de que va a haber seres de luz y seres que son oscuros, ¿no? En la historia, así que tiene algo que ver a lo mejor con el estilo de lo que fue Casi Ángeles, ¿no? Va a ser seguramente algo muy interesante para ver. Lo que todavía no está definido, de hecho, ¿no? Es si va a ser un unitario o no. Porque algunos portales, o sea, desde lo que es, sí, desde la producción oficialmente, no se sabe nada aún. No se ha confirmado si va a ser un unitario o no. Se ha hablado mucho del tema del unitario, pero ahora han salido portales también importantes que dicen que saldría de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Cosa que no lo veo para nada, pero es quien te dice que tengamos alguna sorpresa. Igualmente, quieren hacerse los Casi Ángeles. Claro, quieren hacerse los Casi Ángeles, estos chicos del mundo aliados. No creo que saquen R-Wave. No, para nada. A lo mejor pueden llegar a complementar en la tarde R-Wave a las 6 y a lo mejor algo de aliados a las 7. Pero es raro verlo en un unitario a aliados. Me parece también medio raro y poco estable para la programación. Pero y bueno. Sí, ¿para qué tanta gente? Y además tanta gente que está confirmado, sí, por supuesto, de tomarse un mes más, tal vez por periodo de la producción, pueda ser para llegar a tener tiempo para lograr meter más capítulos, ¿no? Y que tal vez puedan meter una tira diaria. Sería lindo, a lo mejor una tira diaria de no una hora, pero ¿quién te dice? A lo mejor media hora, si pueden hacer. Media hora es no. Pero imagínate, sí, ante la opción de un unitario. Una vez por semana, una hora, también digo, sería poquísimo. Sí, es peor. Sí, es peor. Así que está sonando muy fuerte esta versión de que sería que se emitirían a lo largo de la semana con otro capítulo. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Seguramente, y ya es seguro, que va a haber mucha de las redes sociales y de internet y de la página que van a realizar los chicos de Mundo Aliados para el programa. Como intentaron hacer con Casi Ángeles cuando existían realidad. Con Despertar de Né, ¿te acordás? Rol de los chicos donde estaban. Claro, sí, dio una vuelta importante de tuerca porque había terminado en la tercera temporada de Casi Ángeles y durante todo el verano pudimos seguir la historia entre que pasando. Después de las bombas. Claro, después de las bombas. O sea, fueron 3-4 meses sin Casi Ángeles al aire, pero que los chicos tenía la posibilidad de seguir mirando los capítulos, de alguna forma mirando lo que sucedía con la historia, el avance y la intervención, y creo que eso les ha dado esta nueva producción con el Mundo Aliados, que seguramente va a ser un éxito y que se espera que sea revolucionario para lo que es la tele. Así que lo esperamos con ansias. Vos también seguramente lo vas a ver. Te queremos acá comentar. Dependiendo del horario. Dependiendo del horario lo vas a estar mirando. Bueno, Ivo Sabatini, que es la hija de Loba y Caterine Fulop, va a estar, ya está confirmada en Aliados. Ya lo dijimos, me parece, allá en diciembre. Que venía y ya está, bueno, hiper confirmada. Y vos sabés que la madre, que es Caterine, está preocupada por ella. Porque son tantas horas de grabación que no va a poder seguir yendo a la escuela secundaria como lo venía haciendo. Así que va a tener que buscar otra forma alternativa de cursar. Opciones de noche o a distancia, no sé. Claro, pero hay opciones. A ella, bueno, a Caterine no le gusta mucho esta idea porque, bueno, son 8 horas diarias de grabación mínimo para lo que es Aliados, y bueno, esto le va a quitar tiempo con el estudio también, porque no solamente es la hora de cursado, sino también, viste, están en este proyecto, se viene preparando desde hace mucho, hay que decirlo eso también, me refiero a Oriana, así que vamos a verla muy pronto en Aliados, ¿eh? ¿Quién te dice? Bueno, que no se preocupe Caterine, que va a tener a su hija ahí, programas más importantes de la televisión en cuanto a lo que son los programas adolescentes, ¿eh? Y sí, la verdad que si ella pone voluntad, todo es posible, la mayor poder ella. Totalmente, así que vamos, ¿nos escuchará Oriana? ¿Quién te dice? Queremos tenerla acá, Oriana. Un saludito, Oriana. Queremos tenerla aquí en Revolución Team. Muy bien, en instante, no sé si ahora ya está comenzando, se viene un nuevo programa, un nuevo capítulo de Historias Decolonizadas, la parte Team, por Agus Sierra. Así que les dejamos ahí la data por si quieren verlo, pantalla de teléfono, y en estos momentos ya está a punto de comenzar. Qué temática, ¿no? Qué temática, linda las historias de corazón que se cuentan ahí. Me gusta. Sí. Me gusta, muy bien. Ya está, mira, estamos en horario, 5:30, nos tenemos que ir a tomar la leche. No sé vos, yo un matecito, un café, algo, como para pasar la tarde, merendar, ¿te parece? Vamos. Sí, la verdad, estaría bueno. Pero antes tenemos que hacer la conclusión del programa de hoy, obvio. No nos podemos ir. Pensé que te habías olvidado. No. Jamás. Yo digo, ya zafo. No, jamás podés zafar de esto, porque hoy estuvimos hablando de los códigos, obviamente. A resumir un poquito de todo lo que hablamos los cuatro. Exacto. Esos códigos también se dan a través de la confianza. Sí, siempre hay códigos entre las personas, entre los distintos grupos que identifican tanto a las personas como los grupos. Los códigos. Angie también nos contó un código muy interesante con sus amigas. Anoten lo que nos pasó Angie. Está bueno. Me gusta. Todos a decir, a las 3, a las 2. Son terribles. Bueno, tu papá ya te puso un vereda, así que vos no podés decir sí. Nada. Yo no. No, usted no puede decir, pero bueno, realmente hay tantos códigos en este mundo, así que es impresionante. Bueno, señorita, ¿usted tiene algo más para contarnos así simplemente de los códigos? ¿Algo que quiera decirles a los chicos que están del otro lado? Chicos, códigos de amistad. Nunca. Es importante porque cuando el otro deposita la confianza en vos, en tu relación con él, hay que aprovecharla, porque es muy difícil tener una buena relación con alguien. Cuesta, por más que muchos sí están re amigos, están esto verdadero, cuesta. Y es antes, la sinceridad, la tolerancia, trabajo en equipo, el comprender al otro también, ¿no? Totalmente. El verso entre familia. Pero si no hay tolerancia, esto de aceptar lo que el otro le gusta o tratar de, bueno, comprenderlo y decir, voy a ser paciente, voy a dejar que esto que me moleste un montón, pero bueno, voy a tratar de aguantarlo. Son cosas importantes, porque es difícil encontrar, como decía antes, un buen verdadero. Y también...